Este canto es para ti, por lo mucho que has sufrido. Este canto es para ti, el del corazón herido. Quiero decirte que hay un Dios en las alturas, para sanar todo dolor y amargura. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Este canto es para ti, que ya lo has probado todo y has tenido que vivir al final de cualquier modo. Quiero pedirte que aún conserves la esperanza, que papá Dios de hacer el bien nunca descansar. Si tu vida es un lamento, no lo dudes tanto, Él te está esperando, es el que sana tus heridas y te da vida. Y ya no mires para atrás, que no vale la pena. Da la media vuelta, que Él te da una vida nueva. Él tiene el poder. Este canto es para ti, que no encuentras la salida y has dejado de sentir el aprecio por la vida. Hay un amor que está esperando derramarse sobre tu vida para luego levantarte. Si tu vida es un lamento, no lo dudes tanto, Él te está esperando, es el que sana tus heridas y te da vida. Y ya no mires para atrás, que no vale la pena. Da la pena.